desde y para la patria grande. Comienza ahora, aquí se respira lucha. Aquí se respira lucha. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere. Saludos, saludos a todas y a todos. Estamos muy contentos de estar iniciando una vez más este Aquí se respira lucha desde la web radio CDP La Viglietti, desde Corresponsales del Pueblo, desde la República Bolivariana de Venezuela para Norte, Centro y Suramérica, en compañía, como siempre, como todas las semanas, del compañero Guillermo Bermejo Rojas. Guillermo, ¿cómo estás? Un saludo. Un abrazo para ti, Víctor, un gran saludo para todos los compañeros de la Patria Grande que nos escuchan a través de la Viglietti. Bueno, Guillermo, nuevamente, como nos tiene acostumbrado la dinámica, la agenda, la temática de América Latina, de la Patria Grande, varios temas, obviamente continúan las repercusiones del terremoto en Ecuador. Venía pensando, había una novela famosa en Brasil, que se llamaba Secos y Mojados. Yo creo que andamos como medio así en América Latina, ¿no? Por un lado, sequías de más de 3 años, y por otro lado, inundaciones que tienen más de 10.000 evacuados, por ejemplo, en Uruguay, con respecto luego de aquel desastroso, catastrófico tornado que pasó por encima prácticamente de la ciudad de Dolores y dejó un saldo lamentable de muertos, de heridos y también de destrucción que va a costar mucho tiempo subsanar. Estamos hablando, Guillermo, tú lo planteabas la semana pasada, de este cambio climático que parece que no muchos quieren hacerse responsables por él. Inclusive estamos saliendo de esta firma que se hizo en Estados Unidos, donde inclusive participó la presidenta Dilma Rousseff, con respecto a este nuevo, digamos así, contrato social medioambiental mundial, que vamos a ver qué resultados trae, ¿no, Guillermo? Mira, sobre el tema del cambio climático, varias cosas, ¿no? Ya hace muchos años se han puesto de acuerdo todos los conocedores del tema para indicar que si la temperatura subía solamente 2 grados, iba a haber una serie de catástrofes climatológicas en el mundo, ¿no? En menos de 50 años, la temperatura promedio en el mundo ha subido 1%. Ya los veranos son más extensos, los otoños y las primaveras casi no se sienten, ¿no? El mundo va en camino a que pasen cambios más bruscos de verano a invierno y viceversa, con lo que significa esto, ¿no? Que se detienen los polos, que las costas se vean afectadas, y sobre todo que los fenómenos climatológicos como el Niño, ¿no? Por ejemplo, se potencien. Esto que se viene debatiendo en los últimos años, y que al menos en el espacio de las COPs han intentado debatir para darle paliativos al asunto, no ha llegado a buen puerto, ¿no? Más allá del diagnóstico y el análisis, no se toma ningún tipo de responsabilidad política para generar los cambios que se necesitan y frenar. Esto es penoso decirlo, es triste decirlo, ¿no? Pero ya el cambio climático es una realidad, ¿no? Y lo estamos sufriendo, bueno, aquí en Venezuela lo estamos sufriendo, pero se habla poco de cómo se está sufriendo en otros lados, ¿no? En California han ordenado el que se reduzca en 25% el consumo de agua, por ejemplo. Apagones en Estados Unidos los están teniendo en distintos estados. En Canadá se está padeciendo también, de nuestros vecinos de la región. Perú, el país, ¿no?, que me dio nacer, con cuales yo tengo comunicación constante, muchos distritos de la capital están sin agua, ¿no? Los cortes de agua que eran más o menos razonables en estas épocas de sequía que se dan en Lima han aumentado en los años que han precedido a toda esta dinámica de ser conscientes de que la temperatura está subiendo. Ahora, el tema es, ¿por qué sube la temperatura del mundo? ¿No? ¿Por qué en estos 50 años la elevación de la temperatura ha sido tan fuerte? Bueno, tiene que ver con la depredación del medio ambiente que hemos realizado. Bueno, hemos, suena en un plural, que nos involucra a todos, pero en este hemos hay unos que tienen más culpa que otros. Estados Unidos es el 4% de la población mundial, solamente el 4% de la población mundial, y sin embargo consumen el 30% de los recursos de la humanidad. Estados Unidos ha consumido, por ejemplo, sus bosques naturales y los ha dejado solamente el 3%. Y ellos, para poder conseguir esos recursos que hoy ya no tienen, lo hacen de dos maneras, ¿no? A la mala, ¿no? A la mala, invadiendo países, como hemos conversado en más de una ocasión aquí en el programa, en Medio Oriente, por ejemplo, ¿no? Saquean el petróleo, llegan a Irak, se toman el país a la mala, asesinan 1 millón de personas y perforan 2.000 pozos de petróleo inmediatamente, ¿no? Lo mismo han hecho en todo el Medio Oriente. Y por las buenas, por llamarlo de alguna manera, con los tratados de libre comercio que le imponen a las economías del tercer mundo, que en la situación de pobreza que se encuentran y sin capacidad emancipatoria política, terminan cediendo los chantajes económicos del imperio que les dice que o entregan sus recursos naturales o no les van a comprar absolutamente ninguno de los recursos y productos que ellos tengan, y así los obtienen. Curiosamente, el 90% de los productos que los norteamericanos consumen están en el tacho de la basura 6 meses después, ¿no? Incluidos desde computadores, celulares, autos, en una lógica consumista que ha impuesto el capitalismo que no tiene sentido y que no tiene futuro, porque está destruyendo los recursos naturales de todo el mundo, está enriqueciendo a menos del 1% de la población mundial y está empobreciendo a todos los demás. Estados Unidos es seguido en esta lógica por la Unión Europea y por China. Ninguno de estos bloques, ninguno de estos países ha aceptado niveles de culpabilidad, ¿no? Estados Unidos dice, no, bueno, ahora China contamina más que nosotros, pero en el acumulado, como si fuera un campeonato de fútbol, Estados Unidos no tiene competidor. Estados Unidos es el que más ha contaminado el planeta, y claro, China y Europa, que están en la misma lógica de producir bienes de consumo altamente desechables, se le acercan, pero no lo igualan, ¿no? Entonces, ninguno de estos países quiere hacer absolutamente nada para frenar, para paliar el cambio climático, que ya es una realidad. El gran problema para la humanidad es que no es que vamos a subir 2 grados. Al señor Al Gore, al que nadie podrá acusar de comunista, de revolucionario, ni mucho menos, es el vicepresidente de los Estados Unidos, sacó un documental muy interesante que se tituló La verdad incómoda, ¿no? Y en ella demostraba, ¿no?, con estudios científicos, que la temperatura, al ritmo que vamos en los próximos 20 años, puede subir hasta 6 grados. Eso, ahí estaríamos hablando de una catástrofe mundial, porque obviamente eso perjudica a la pesquería, a la agricultura, a la ganadería, y estamos hablando del hambre de la gente, ¿no?, de la necesidad de la realidad, mejor dicho, de encontrarnos en un escenario catastrófico, ¿no?, de hambre real, ¿no? Y frente a esto, no pretenden hacer absolutamente nada los principales responsables de la contaminación que genera el cambio climático. Pero no solamente se quedan ahí, ¿no? O sea, es bastante conocido que ahora la culpa, ¿no?, se la quieren echar a otros países, ¿no? Yo tuve la oportunidad de participar de la Cumbre de los Pueblos en Perú el año 2014, me parece. Y era muy interesante, ¿no? Las ONGs, donde están viejos amigos que fueron de la izquierda, pero que ahora, pues, por un proyecto bien financiado se pasan al bando del frente, ellos ya no proponen la lucha contra el capitalismo ni contra el imperialismo, que son los que han generado esta economía loca que está acabando con la humanidad. Ellos quieren echarle la culpa o quieren igualar, ¿no? Para ellos es igual el saqueo de recursos naturales en el África, ¿no?, que puede hacer la Shell con el petróleo, que pueden hacer con el coltán o otras empresas, que la necesidad de Ecuador, de Venezuela o de Uruguay, ¿no?, de extraer minerales, ¿no? Han puesto en el otro extremo de la lógica el llamado anti-extractivismo, ¿no? Entonces, que nosotros, los países del tercer mundo, tenemos que vivir como la aldea de los pitufos o como un avatar y no sacarle ningún tipo de provecho a nuestros hidrocarburos o minerales. De eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque no es lo mismo, ¿no?, sacar hierro y sacar petróleo para construir autos y quemar petróleo en los vehículos de los niños ricos en Estados Unidos, que ni siquiera los beneficia en el tránsito vehicular, que generar de nuestros recursos la ansiada industrialización del tercer mundo, obviamente tratando de ser lo más pegados a la línea en el respeto del medio ambiente, la ecología y el derecho del trabajador, ¿no? Que necesita América Latina. Pero ellos quieren hacer voltear la cara hacia nuestros países, ¿no? Entonces la culpa la tiene Correa, que quiere sacar minerales, la culpa la tenía Mujica antes, porque quiere sacar hierro del Uruguay, y la culpa la tiene Venezuela porque produce demasiado petróleo, ¿no? Entonces no solamente la sinvergüenzura de países que han destruido la tercera parte de los recursos del mundo, pero los recursos naturales me refiero, sino que además quieren echarle la culpa a países como estos. Y no sorprende que por aquí también exista uno que otro que se oponga a la extracción de minerales. Hay que dejar claro, no se trata de no extraer minerales, se trata de extraerlo respetando a las poblaciones como se tiene que hacer, consultándoles su voluntad, viendo la necesidad potencial de cada nación y que sirvan pues para generar productos y elementos para el desarrollo de una comunidad, ¿no? No para el derroche, como hacen en Estados Unidos, ¿no? No para tirarlo a la basura 2-3 meses después, porque eso es lo que está generando que la tierra no soporte más, ¿no? Y que se recaliente y que tengamos que ver este terrible escenario, ¿no? Donde en muchos lugares en el mundo, pero sobre todo en nuestra querida América Latina, no tengan agua o tengan que verse con cortes de luz continuamente. Sí, Guillermo, es una situación obviamente compleja porque es un entramado de cuestiones ambientales, políticas, económicas, que obviamente repercuten sobre lo social, sobre ese entramado social, que es justamente donde centramos el foco de atención en Aquí se respira lucha, en los más diversos temas. En los más diversos temas, porque justamente tú, lo que tú te refieres es justamente a ese cuidado que hay que tener, y obviamente el cuidado que hay que tener con respecto a la extracción de los recursos naturales tiene que ver con una direccionalidad política. Y una direccionalidad política responde también a un determinado modelo de país y modelo de desarrollo, en este caso América Latina, lo que tiene que ver también con la integración, con el carácter integracionista y de complementariedad de recursos que se tiene. Ahí está, por ejemplo, el avance que ha venido teniendo Uruguay con respecto a la exploración de petróleo en su plataforma continental, que prácticamente ya es un hecho que obviamente que Uruguay tendría petróleo en su plataforma continental. Es una cosa medio lógica que Brasil tenga petróleo, Argentina sí y Uruguay no, que está en el medio. Pero bueno, son cosas que a veces responden también a políticas internacionales que dirigidas desde factores de poder externos le convenía que hubiese gobiernos en Uruguay que no le pusieran mucho el ojo a los recursos naturales que hay bajo su territorio, su corteza, ¿no? Entonces, esa direccionalidad política tiene que ver con los proyectos de desarrollo político de cada país. ¿Y por qué menciono esto? Menciono justamente porque estamos entrando ya, esta semana se conoció la entrega por parte del Consejo Nacional Electoral en Venezuela de las planillas que ha venido siendo reclamadas por la oposición para comenzar a recolectar las firmas que podrían llegar a una elección popular para el revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro. Y ahí es donde se amarra el tema del extractivismo, todo el tema ambiental con el tema de la direccionalidad política que los países soberanos van intentando consolidar. ¿Cómo visualizas tú, cómo has venido analizando estos días donde, bueno, ya el pueblo venezolano que está a favor del revocatorio ha salido a las calles a manifestarse? Mira, hay que entenderlo como este plan del imperialismo y la oligarquía venezolana de capturar nuevamente Venezuela, ¿no? Ellos han establecido un plan que lo han venido desarrollando en los últimos años, aunque lo han inventado y reinventado, propuesto y repropuesto durante los 17 años del triunfo de la Revolución Bolivariana, que consiste en el agotamiento económico, en la guerra económica, en quemar la calle, en incendiar la calle, y en estos procesos revocatorios, ¿no? Hemos leído hace unos días nada más el plan del Comando Sur para Estados Unidos, que es la repetición de la repetición. Ellos creen que conjugando estos elementos, ¿no? Ver qué hay dentro de la Fuerza Armada para poder mover algún cuartel incendiar la calle para que mediáticamente los grandes medios hagan sentir a la comunidad internacional que Venezuela se quema, que es otra Siria, que es otra Libia, para pedir la intervención militar norteamericana, que tiene un gran problema. En primer lugar, una fuerza armada muy patriota, y por otro lado, convenios militares con China y Rusia, y los gringos saben muy bien que con ellos no se pueden meter porque los aplastan, ¿no? Rusia y China no andan con juegos, no son los alcahuetes de la Comunidad Europea, no son los alcahuetes de los cascos azules que manda a Naciones Unidas, ¿no? Con ellos no se juega, ellos tienen un convenio militar y lo saben hacer respetar. Rusia lo ha demostrado ya en Siria, ha quedado bastante claro quién era el único con capacidad de derrotar a la demencia del Estado Islámico financiado por Estados Unidos. Pero bueno, ellos no se van a alcanzar porque Venezuela tiene los recursos petroleros más importantes de la humanidad, certificados además, y hoy se están encontrando yacimientos de oro que parecen que son los más, o uno de los más importantes del planeta y el más importante de la región. Se juega mucho en Venezuela, pero sobre todo el ejemplo, ¿no? Estados Unidos obviamente desea los recursos naturales de Venezuela, pero si hay algo que quiere terminar de aplastar es el ejemplo. El ejemplo de levantar la cabeza y decir basta, ¿no? Nosotros no vamos a volver a hacer, no queremos que ustedes sigan siendo los patrones en nuestra tierra, no podemos aceptar que nos sigan humillando como los humillaron durante más de desde la independencia para acá, y eso es el principal motivo que tienen ellos, ¿no? Por eso una campaña tan brutal como la que es contra Venezuela durante todos estos tiempos, de la mano con la guerra económica, el señor de la Polar ahora amenaza con cerrar hasta la cervecería, ¿no? Para ajustar, pues al venezolano, ajustarlo más, para que tengan ellos mejores condiciones para poder sacar a su gente a la calle y armar el laberinto que siempre hacen, y también esto del revocatorio, ¿no? Las firmas en teoría las tienen. Yo creo que lo que no están terminando de ver en las sumas que ellos deberían hacer es el desprestigio que se están ganando a través de la Asamblea Nacional. No han resuelto en absoluto un solo tema de los que ellos tuvieron por bandera en campaña, ¿no? Se han dedicado a confesar sus crímenes a través de una ley de amnistía que devela, pues, ¿no?, la vena criminal que tienen, que va desde narcotráfico, tráfico de armas, asesinato, paramilitarismo, golpismo, intervención extranjera, injerencia extranjera en los asuntos de Venezuela, para lo que ellos quieren perdón, para continuar con lo mismo, porque es lo mismo, y con esta guerra económica, ¿no? Ellos están avalando la guerra económica, ellos no han solucionado el tema de las colas y la población lo sabe. Hoy yo tengo algunos vecinos por aquí que no fueron a votar o que votaron por la oposición y que se han terminado de dar cuenta que todo esto que han hecho es simplemente para llevar a Maduro al revocatorio y sacarlo del gobierno. Y si están actuando con esa entraña tan perversa, es natural que lo que ellos quieren es volver a la Venezuela de antes, ¿no? Apoderarse del petróleo para ponerle una manguera y tirarla para Estados Unidos y ellos vivir de la corrupción y de las ayudas que les quiera dar el imperialismo norteamericano, pero a menos del 0.5% venezolano, ¿no? Y acabar con los recursos y rematar y entregar como se está haciendo en México, como se está haciendo en Colombia, como se está haciendo en Perú, donde los principales perjudicadas y perjudicados son las comunidades de donde se extraen estos recursos. O sea, en un escenario donde ellos gobiernen, queremos que sea un ejemplo forzado, nada más lo que estoy diciendo, el principal perjudicado va a ser el venezolano, ¿no? Porque como en Perú, en Colombia o en México, se les expulsa de sus territorios para quitarle los recursos. ¿No? Y se les mata y se les criminaliza, como era aquí antes, ¿no? En Venezuela también, con perseguidos políticos, asesinatos, selectivos, y todo lo que significa, pues, estar debajo de la bota del tío Sam. Guillermo, con respecto a este tema justamente, me gustaría consultarte en tu opinión, ¿qué ha hecho el gobierno o qué ha dejado de hacer en tu entender que ha también colaborado o contribuido con el asentamiento de esta problemática o de esta situación que nos presenta ahora en una Venezuela en tiempos de un revocatorio para acortar el periodo presidencial del presidente. ¿Crees tú que también dentro, más allá de todo el plan que está ampliamente develado por diferentes fuentes, inclusive fuentes del propio gobierno estadounidense, que han salido al exterior a denunciarlo, hay también parte de responsabilidad de cosas que se han dejado de hacer por parte del gobierno o parte del gobierno venezolano? Una cosa antes de responderte, ¿no? El tema de la enmienda, de recortar el periodo no procede para este gobierno, ¿no? Uh-huh. Para este periodo no procede, ya lo han explicado constitucionalmente, así que si quieren seguir dándose de cabezazo contra la pared, los señores de la oposición están en su santo derecho, pero la constitución se respeta. Sí, desde luego, ¿no? Nosotros lo hemos dicho ya en otras oportunidades, creemos que sea este tipo de la derrota en la asamblea ha tenido y tiene que servir para mandar a su casa a los que no estén funcionando bien, ¿no? Se comenzó pues, de una manera interesante, apresando a una serie de gente que se están prestando para o contribuyendo al tema de la guerra económica a través del bachaqueo. Se cerró la frontera también en algún momento con éxito para que los productos no se fueran para allá, pero ese fenómeno se sigue viendo. Entonces, tanto en el tema de la producción con eficiencia, que es lo que se tiene que comenzar, no solamente a decir, no solamente a plantearle en cadena nacional, sino también hacerlo sentir en la calle, que la gente vea los productos, que la gente los encuentre, ¿no? Que tiene que ver de la mano con el tema de la distribución, de acabar con esa maraña, ¿no? Esa tela de araña que hay criminal, que son los bachaqueros, y tengan la camiseta que tengan y con el dolor que nos signifique, acabarlo, ¿no? Porque si no los acabamos, bueno, en un escenario referéndum revocatorio, podemos tener la situación tan adversa como lo fue en diciembre con la Asamblea, ¿no? El pueblo, como dicen, el amor con hambre no paga, ¿no? Y no es que aquí se pase hambre en Venezuela, ¿no? No, pero sí se siente la necesidad de hacer colas inmensas para conseguir los productos y eso agota a la población. Ellos lo saben, el enemigo lo sabe y el gobierno tiene que ser consciente. Entonces, todos estos meses esperemos que ya el tema productivo comience a dar sus frutos en las semanas siguientes y el tema de la vigilancia, ¿no? Yo creo que ahí tiene que activarse todos los organismos sociales de la Venezuela patriótica y bolivariana para ser guardianes, ¿no? De que esto se cumpla, porque si no es ser justamente lo que tú dices, ¿no? Es contribuir al plan del enemigo. Sin lugar a dudas, Guillermo, es un tema bien complejo, bien interesante, inclusive obviamente para poder analizarlo y necesario además en este espacio que justamente lo que buscamos es justamente tener esa mirada crítica y autocrítica para poder ver qué es lo que se está haciendo, qué es lo que están intentando hacer con este plan que no es nuevo, que ha venido siendo reeditado en diferentes países, el más emblemático el caso chileno, pero que en Venezuela tiene unos matices muy particulares y muy diferenciados en lo que tiene que ver con lo prolongado del asunto y las diferentes estrategias que se han utilizado. Me acuerdo ahorita el tema también de la fuga de capitales, el legitimación de capitales de diferentes maneras, de forma también de ir atacando a la moneda. Pero ya en estos últimos minutos, Guillermo, me gustaría una opinión, porque tú lo has manejado al pasar el tema del cierre de la frontera como medida política para frenar lo económico en el caso del contrabando de extracción. Tiene que ver con lo expresado esta semana también por el gobernador bolivariano del Táchira, que asume la postura, o por lo menos recoge la opinión, que cada vez es más mayoritaria en zona de frontera, de la necesidad de reabrir la frontera con Colombia, fundamentalmente basándose sobre esta ley de zonas económicas especiales que garantice un flujo comercial dentro de los marcos de la ley para poder avanzar en lo que tiene que ver con esta reapertura de la frontera. ¿Crees tú que Venezuela y Colombia están en condiciones, te lo pido en dos minutos, si es posible, para dejarlo como antesala para la semana que viene, a profundizarlo con mayor detalle, en condiciones para poder estar reabriendo la frontera en un corto o mediano plazo? Mira, yo creo que tiene que ser muy bien analizado, ¿no? Porque bajo el pretexto comercial a veces nos escapan otras líneas de acción. Es fundamentalmente el tema del ingreso del paramilitarismo hacia Venezuela. Eso lo hemos visto mucho. O sea, está bien, yo creo que Venezuela ha sido muy generoso con la guerra en Colombia. Aquí en Venezuela hay millones de colombianos muchos de ellos huyendo directamente del espanto que significa la guerra en Colombia. Pero eso también lo han utilizado, ¿no? Pero los que están detrás de bambalinas para colocar una serie de paramilitares que generan todo lo que estamos viendo en justamente en Táchira, justamente en zonas aledañas, justamente lo que se asocia con la delincuencia en otros estados para generar el caos que se está viviendo, ¿no? Yo lo recomendé hace ya casi un año. Creo que los servicios de inteligencia venezolanos tienen que hacer mucho hincapié en eso, ver quiénes entran y quiénes no. No por un tema discriminatorio, sino por un tema de cuidado, ¿no? Lo que pasa al costado de Venezuela es una guerra que está por terminar y que aún terminada sigue siendo un peligro para Venezuela, ¿no? ¿Qué va a suceder con esos paramilitares, con esos militares entrenados como unas bestias por los Estados Unidos para generar la mayor cantidad de caos? Una vez acabada la guerra en Colombia, ¿a dónde va a ir toda esa gente violenta? Cuando sabemos que Estados Unidos tiene su puntería durante 17 años a Venezuela, es muy probable que aprovechándose de este tema humanitario, ¿no? Y de este tema también comercial en la frontera, se permite ingresar a mucha gente y en eso se entren como contrabando pues los paramilitares, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Yo creo que es una respuesta que tiene que dar el Estado bajo un profundo análisis, no solamente comercial, no solamente humano, sino también de inteligencia, por el bien y la perseverancia que hay que tener siempre en el cuidado del Estado bolivariano, ¿no? Guillermo, llegando ya a este final de este nuevo Aquí se respira lucha, te mandamos un abrazo y obviamente agradecidos por tu tiempo, por el espacio y por estas reflexiones que bueno que echan luz sobre esto, por lo menos de estos dos temas centrales que hemos abordado en esta jornada y que obviamente la semana que viene nos van a convocar a profundizarlos o a abordar otros temas concomitantes que están moviendo y conmoviendo a la realidad latinoamericana, tanto en Norte, Centro y Suramérica. Te mandamos un abrazo y seguimos entonces en contacto. Un fuerte abrazo para ti, Víctor, y para todos los compañeros de la Patria Grande. Desde el Táchira para nuestra América, estás escuchando La Biglietti, tu alternativa comunicacional. Radio Web. Radio.